saludo a todos y a todas. Hoy es un día extraordinariamente singular por la importancia que implica lo que ayer un hombre y un pueblo con mucha visión dieron el paso para la nacionalización del cobre. Todas estas peleas son extraordinariamente largas para crear conciencia. Y sin lugar a dudas que el tema de la nacionalización del cobre emergió en las palabras de Elías Laferte y se consumó con el hombre rector de nuestro pensamiento, Salvador Allende González. Pero, aunque el presentador me dijo veterano, me siento todavía muy joven y yo no quiero rememorar a lo mejor esos años de esa virtud de pensamiento que se consumó en el país, sino que lo que quiero un poco es analizar cuál es la visión que debiésemos tener para dar este paso y cómo es la necesidad de darlo. Y todo tiene que ver con la necesidad de profundos cambios en este país. Bueno, y aquí está la conciencia nacional, porque quienes asisten a este magno encuentro y homenaje y celebración son los más conscientes. Y como son los más conscientes, es bueno que conversemos qué implica la actualidad del pueblo. No solo significa que este país ha llegado a producir casi 5,5 millones de toneladas de cobre, de un consumo que en el mundo bordea los 18 millones de toneladas. Y que por lo tanto, a lo mejor como país, producimos un poco más de una cuarta parte y cerca del tercio del consumo mundial. Pero no es y no resulta que este sueño de la nacionalización se exprese en esta producción. El tema es que por la inserción a la fuerza, a la tradición de nuestro país, un modelo económico le ha abierto las puertas. Este nuevo orden mundial, este nuevo orden que hay en el mundo, consumado a través del modelo político y económico, ha permitido que hoy día Codelco, dentro de esos 5,000,000 y tanto de toneladas, a lo mejor produzca solamente un tercio. Y lo demás lo están produciendo las multinacionales. Y entonces resulta que nuestra mayor riqueza se va y las utilidades que produce esa riqueza se remesan al exterior, desplazando las necesidades que tiene este país. Necesidades de educación gratuita, necesidades de salud gratuita, necesidad de vivienda, necesidad de mejorar la previsión en nuestro país y que sea responsable el Estado. Y todas esas riquezas se remesan al exterior para resolver esos temas. Entonces es muy importante la presencia de ustedes. Es muy importante que pensemos y discutamos por qué se emprendió un camino para la recuperación de ese cobre. Y en eso efectivamente hay un hombre que ha pagado con su responsabilidad el precio de levantar la mano y decir: peleemos por la renacionalización del cobre. Y por eso un saludo especial a Jorge Lavandero. No es posible que las corporaciones multinacionales desangren este país y lo desangran de tal manera que han creado esas desigualdades oprobiosas al interior de nuestro país. Alguien decía un tiempo atrás que construir un puente entre Puerto Montt y Ancud se gastaba $1,000 millones. Y en un año, las corporaciones multinacionales que nos desangran, se han llevado el valor de más de 30 puentes. Tomemos la dimensión entonces que con esos recursos se pueda resolver el problema de las necesidades nacionales. Y para eso hay que definir la política para este modelo. ¿Y quiénes gobernaron con anterioridad? No estaba la importancia de Chile, del interés nacional, de la soberanía, y por eso que abrieron las compuertas multinacionales. Yo quiero decir que se abren grandes perspectivas, y justamente quienes han despertado esta conciencia son los jóvenes. Y por eso me parece importante la presencia de Boris en representación de la FECH. Para que recoja el gran compromiso nacional que debemos ir construyendo. Quiero decir que sin lugar a dudas la renacionalización es la necesidad más apetecida de un país que verdaderamente quiere crecer y quiere ir adelante. Están los medios, Quiero decirles y hacer dos reflexiones para ir terminando, porque la Confederación Minera de Chile, ya de los años 80 y tanto, vino definiendo la necesidad de una política nacional de minería. Pero en este país, entregado un modelo, jamás ha tenido un ministro de minería que sepa de minería y un gobierno que sea capaz de definir una política para que defienda el interés nacional. Y sin lugar a duda, que está el problema de la defensa del precio, porque algún día vamos a tener problemas. Y este Estado debería ser responsable para defender el precio del cobre, definir estratégicamente la política para defender el precio, pero también para refinar este país, para refinar y avanzar en la refinería e incorporar el valor agregado a nuestra producción. Y por eso saludamos desde esta tribuna a un hombre que ha trabajado en la necesidad de proyectar la refinación del cobre en Chile. Por eso, un especial saludo a Carlos Tomich. Debemos proyectar como la gran empresa mundial del cobre a Codelco, y para eso se requiere la renacionalización, pero una renacionalización que incuestionablemente pasa por la necesidad del cambio de la constitución política. Está tapizada la constitución de grandes forados que permiten la consecución de las leyes y sobre todo las tributarias, como lo decía Julián Arcayaga, una cantidad de brechas tributarias que permiten dejar lo mínimo en este país. Y para eso necesitamos entonces una reforma tributaria de fondo. Y no el regalo que han hecho algunos que se posan de nacionales y le entregaron a las multinacionales la inviabilidad tributaria. Por eso debemos cambiar la Constitución, porque hay que terminar con la inviabilidad tributaria para que estos paguen, para que estos se vayan. No paguen, se vayan de este país. Quiero señalar que Codelco debe ubicarse como la gran empresa del Estado chileno. Pero Codelco está en peligro. Y quiero terminar haciendo dos reflexiones. Una, cuando buscábamos cómo defender Codelco, La verdad que el atolón de proa que tenía la defensa de poder porque se mantuviera en manos del Estado y que no entrara la privatización o los procesos de privatización encubierto el 10% de las ventas de las Fuerzas Armadas que le entregaba poder. Y pueden ser más. Pero nosotros en un momento defendimos el 10% porque era lo único que se oponía a la privatización. Hay que tener cuidado. Sin lugar a dudas, en el Congreso está el traspaso al orden fiscal de un nuevo presupuesto. Por eso, creo que debemos impulsar en conjunto la necesidad que ese 10% de las ventas que no le van a servir a poder para sus planes de expansión, porque igual están endeudando, deben ir destinados a la educación chilena. Y hay que levantar esa demanda con mucha fuerza, que ese 10% efectivamente quede capturado, porque si no, los intentos de secesión se van a desarrollar contra Codelco. Son muy extraordinariamente mañosos estos elementos que están en el gobierno e incluso también los que estuvieron. Decirles que sin lugar a duda el mundo enfrenta un escenario en que se le ha dejado hacer al gran gendarme mundial, defensor de las corporaciones multinacionales, y por eso han arrasado con Irak. No nos gusta a lo mejor Hussein. Pero el objetivo no era Hussein, era apoderarse del petróleo iraquí, era apoderarse del petróleo de Bolivia. Y hoy día están pensando en Siria y en otros países. Y mañana también pueden pensar en Venezuela. Les queda muy poco petróleo a nivel de consumo mundial para 30 años más. Y entonces están pensando en qué energético de reemplazo. Y sin lugar a duda nuestro país también es generoso, porque vivimos en una tierra generosa, el litio. Y para eso no voy a hablar de la importancia del litio, sino cómo se está consumando esta pretensión con las brechas tributarias, con las martingalas que se pueden hacer con esta Constitución y con las leyes que la componen. Abrir concesiones, abrir la posibilidad de que entren en el mercado las propiedades del litio. Y claro, y dicen, está la oportunidad para que Codelco también participe en este negocio. En función de la dirección que debemos dar al acontecimiento, debemos exigir que en este país el litio sea explotado enteramente por Chile. Y a lo mejor no pase a ser propiedad de Codelco. Hay que verlo, hay que discutirlo, pero se debe crear la corporación Nacional del Litio del Estado chileno. Termino diciendo que la canción que contó el compañero nos llega a lo más íntimo, nuestro cobre, también nuestro litio, pero no olvidemos que también hay otro metal precioso que este país se va a transformar en gran productor. Hay más de 6 proyectos mineros de gran proyección, proyectos auríferos, y Chile va a estar dentro de poco los principales productores auríferos en el mundo. Y el oro tiene un tremendo valor en la onza. Y por lo tanto debiésemos pensar en la creación también de la Corporación Aurífera del Estado Nacional. O sea, que a toda nuestra riqueza debiésemos darle capacidad de que sea el Estado, y exigir que sea el Estado quien asuma la responsabilidad de la explotación y desarrollo. Porque con estas riquezas, que no son eternas, cobre hay para 40 años más, litio lo con mucho más, pero ¿qué es lo que necesita este país? Es industrializarse para que entre al mercado, al Mercosur, con productos elaborados. Esa debe ser la responsabilidad de un Estado que quiere proyectar a su país y darle trabajo digno a quienes viven en este país y no funciones de servicio, que es lo que hoy día se está dando para beneficiar a las grandes multinacionales. Gracias, compañeros.